Los amigos sirven de apoyo en los momentos difíciles y también se comparte con ellos alegrías, pero especialmente son personas en las que se deposita una enorme confianza que, si desde luego es defraudada, da muchísimo daño a la relación y es posible que se pueda destruir. Y es que, como en toda relación, amigos, dentro de la amistad tiene que haber respeto, comunicación y confianza. Y si uno de estos elementos falla, es posible que surjan conflictos capaces de debilitar esa unión. En una amistad sana suele haber admiración, respeto, comunicación, confianza y, desde luego, libertad para poder expresar cualquier idea y responsabilidad para hacer que la relación vaya bien. Pero la confianza es el elemento más difícil de desarrollar y el más fácil de perder. Y es que cuesta ganar la confianza de una persona que, además, en un proceso largo, poco a poco se va consiguiendo, y en simplemente en minutos, a partir de una traición, se puede perder. Porque en ese momento hay pérdida de confianza. No se puede creer en la otra persona y hay sentimientos de engaño y de enfado. Recobrar la confianza es un proceso tan largo y requiere tanto esfuerzo y empeño que no siempre tiene éxito. No implica, además, que vaya a acabar bien si, desde luego, no hay muestras de que realmente hay arrepentimiento. Amigos, es muy fácil perder la amistad. Una amistad que se gana poco a poco. ¿Y cómo se puede perder en un momento con un acto de traición como es la mentira? Que no puede haber amistad si no hay honestidad. Un amigo de verdad nunca te miente, nunca te defrauda. Y si de verdad le importas, jamás te hará daño. Porque uno siempre tiene que ser sincero, no solo esperar la sinceridad por parte de la otra persona. Siempre hay que decir la verdad, hay que ser transparentes para que esa amistad dure. Hay que tener cuidado porque el decir mentiras realmente no sirve de nada. Es una lástima que una simple mentira pueda arruinar toda una amistad. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Cita con la Noche. Como siempre, es un auténtico placer estar contigo esta noche. Una noche en la que vamos a hablar de esa amistad que nace del corazón, pero que puede morir en un solo instante. ¿Cómo la mentira puede acabar con una verdadera amistad y con cualquier relación que se base precisamente en la confianza? precisamente por eso, porque la amistad tiene que basarse en la confianza, te propongo que escuches atentamente esta historia. Esto es la historia de lo que le ocurrió a un niño que todos los días peleaba con su hermano, con sus padres, con sus compañeros del colegio. Y una tarde el padre le entregó un paquete. El niño, muy curioso, lo desenvolvió rápidamente y se sorprendió muchísimo al ver ese extraño regalo, puesto que era una caja de clavos. El padre lo miró muy fijamente y le dijo: «Hijo mío, te voy a dar un consejo. Cada vez que pierdas el control, cada vez que contestes mal a alguien y discutas, clava un clavo en la puerta de tu habitación». El primer día, el niño clavó 37 clavos en la puerta. Con el paso del tiempo, el niño fue aprendiendo a controlar su rabia, así que la cantidad de clavos comenzó a disminuir. Descubrió que era más fácil controlar su temperamento que clavar los clavos en la puerta. Finalmente, llegó un día en que el niño no perdió sus estribos ni una sola vez. El padre, orgulloso, le sugirió que por cada día que se pudiera controlar, sacase un clavo. Los días transcurrieron y el niño consiguió quitarlos todos. Conmovido, el padre tomó a su hijo de la mano y lo llevó hasta la puerta y con suma tranquilidad le dijo: «Has hecho bien, hijo mío, pero mira los agujeros. La puerta nunca volverá a ser la misma. Cuando dices cosas con rabia, dejan una cicatriz igual que esta. Le puedes clavar un cuchillo a un hombre y luego sacárselo, no importa las veces que le pidas perdón, porque la herida siempre seguirá ahí. Una herida verbal es tan dañina como una herida física. Recuerda que los amigos son joyas muy escasas. Consérvalos, cuídalos, ámalos, pero no los lastimes, porque los daños, algunos, son irreversibles y no hay perdón que los sane». Ni qué decir tiene que el niño comprendió perfectamente lo que su padre le quería enseñar y se dio cuenta de que al enfadarse no solo causaba daño a los demás, sino que además también se dañaba a sí mismo. A partir de ese momento, jamás volvió a tener que controlar su ira porque decidió actuar siempre guiado por el amor. Y tú, querido amigo, querida amiga que estás escuchando, ¿cuántos clavos y cuántos agujeros tienes en tu puerta? Thank you. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Me gustaría leerte un artículo que publicó Pilar Rahola en el diario La Vanguardia y habla sobre la amistad. Y dice así: recuerdo una simpática definición de la amistad que decía que los amigos son unos seres extraños que nos preguntan cómo estamos y se esperan a oír la respuesta. Mi experiencia va en ese sentido de estima y cuidado, tal vez porque aparte de la familia, el primer círculo de protección, he tenido la suerte de tener amigos que me aman tal como soy o a pesar de cómo soy. Amigos que me han acompañado en los días de vinos y rosas, pero sobre todo, me han protegido en la diana. Como yo misma he hecho con ellos, en una relación simbiótica basada en la honestidad y la lealtad. Mirada con perspectiva, no imagino cómo habría sido mi vida sin esos compañeros de viaje resistentes a los que he tenido más cerca en la dificultad que en el éxito. Algunos son de vieja hornada, muchos kilómetros de vida recorridos en compañía, y otros son descubrimientos recientes, inesperados, intensos, definitivamente incorporados al camino compartido. Gente con la que establecemos una rara complicidad que nos fortalece en las razones y en las emociones. A veces ven el mundo como nosotros mismos y otros lo ven muy diferente, pero nada impide que anden al lado. ¿Qué pasa, sin embargo, cuando un amigo nos abandona en un momento delicado, nos tira a los leones y la garra de la deslealtad nos araña el alma? Alguien a quien habíamos depositado confianza, sentimientos, horas de conversación, alegrías y penas, relato de vida. Reconozco que no estoy emocionalmente preparada para la traición, tal vez porque tengo muchos defectos, pero nunca sería capaz de abandonar a alguien querido. Y precisamente por esa incapacidad de entenderlo, el sentimiento de decepción es capaz de derrotarme. Alguien me comenta que la amistad que se rompe nunca había empezado, especialmente si lo hace cuando huye en la primera tormenta. Y debe de ser así, pero la idea de haber creído en un amigo durante años, haber compartido pedazos de emociones y que nada tenga valor alguno, me desconcierta más allá de las razones para entenderlo. Es como dejar de creer durante unos segundos en la bondad y en el vacío que crea, intentar chapotear en aguas movedizas que lentamente te hunden. Después la tierra vuelve bajo los pies y nos alzamos y volvemos a creer en la complicidad y en la amistad y en dedicar tiempo a cultivarla. Volvemos a hacerlo porque así lo merecen los amigos que nunca nos han fallado y porque la decepción de uno no tiene derecho a borrar la lealtad del resto. ¿Será cierto, pues, que una amistad que se rompe bajo la primera lluvia nunca existió cuando hacía sol? La próxima vez cogeré el paraguas. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Nada es eterno, nada es eterno, ya lo sé, pero hubiera querido que durara más tiempo. Y me hace tanto daño tratar de olvidar los recuerdos, aquellos momentos que no vuelven nunca más. Guardamos el amor, lo congelamos en una vieja fotografía donde los ojos nunca miran tristes y todo es esperanza, todo es ilusión en el futuro. Y esta lucha yo sé que habrá valido la pena. Sacaré el coraje y podré vencer en los peores momentos, con el corazón valiente. Prometo que seré fuerte ante la vida y sin ti, ya solo queda vivir y no olvidar. Guardamos el amor, lo congelamos en una vieja fotografía. Y yo sé que habrá valido la pena esta lucha. Nos quedan ahora todos los instantes que hemos vivido juntos. Dentro del corazón, tú me lates y nunca más te irás. Te cogeré de la mano y después ya no nos separaremos. ¿Cómo haces para esconder esa tristeza? Esa fatiga de mujer de pocos años. ¿Cómo haces para que triunfe la belleza bajo el llanto de tres hijos y un engaño? El aceite va quemándote las manos y te quiere quemar el alma entera. Esa angustia trata de colarse en vano. Sacas fuerzas de un misterio y le echas fuera. En la noche en los ojos, tu mirada del alma parte, tus labios son de otro rojo, mujer, déjame cantarte. Ay, cómo me llena esa fuerza que tenés, que me convence que el mundo está al revés. Cómo me llena esa fuerza que tenés. Juanita de arco, cocinera de la calle. Quisiera hacerte una canción de amor cualquiera, pero las musas, el romance no me entregan. El aceite hierve y dos hombres esperan. Sus comidas y a un lado los niños juegan. Son varias horas al día y la pequeñita con tos. Mujer de la patria mía, yo sigo creyendo en vos. Y ay, cómo me llena esa fuerza que tenés, que me convence que el mundo está al revés. Cómo me llena esa fuerza que tenés. Y ay, cómo me llena esa fuerza que tenés, que me convence que el mundo al revés. Cómo me llena esa fuerza que tenés. Cómo me llena esa fuerza que tenés. Cómo me llena. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Lo peor de la mentira no es que hayas mentido alguna vez, sino que es muy difícil que puedan volver a creer en ti. Hay amistades que se rompen sencillamente porque no pueden perdonar esa mentira. Y hay parejas a las que les cuesta muchísimo reconciliarse porque no han perdonado precisamente eso. Y no hay peor pesadilla para cualquiera de nosotros que vivamos enredados en una telaraña de mentiras. Porque si estamos acostumbrados a eso, tenemos que fingir una personalidad que no es propia y siempre acaban por ser descubiertas esas capas que nos ponemos por delante. Fíjate que la mentira es cobardía. La persona que miente es aquella que no puede enfrentarse a las consecuencias que le traería a su vida el decir la verdad. Es una persona que desconfía de sí misma y de su capacidad y por eso inventa excusas y trabaja el doble, elaborando mentiras que tarde o temprano salen al descubierto. La mentira solo tiene como propósito engañar, quizá para evitar la pérdida de una relación, de un trabajo, de una amistad. La meta del mentiroso es esconderse detrás de la verdad simplemente para ser aceptado y tener credibilidad. Y es justamente lo que muestra la escasa autoestima de esas personas. Una persona que miente es una persona que carece de recursos para enfrentarse a las situaciones, huyen de las que les resultan incómodas, de las que frustran y que los hacen sentirse mal. Y tanto hombres como mujeres mienten por muchas razones. Unos tienen miedo a perder el amor de la pareja, el prestigio en un trabajo, el dinero. Otros simplemente es porque no les importa casi nada la amistad que tienen delante. Y no existe, amigos, la llamada mentira piadosa. No es verdad, porque la persona que lo hace es para beneficiarse a sí mismo. Eso no tiene nada de piedad. Cuando una mentira se descubre, produce bastante rabia, dolor, desilusión y pérdida de confianza de la persona a la que se ha mentido. Da igual quién sea, puede ser una pareja, padres, amigos, quien sea. Cuando al mentiroso se le desenmascara, se convierte en un desconocido y sufre rechazo y antipatía. Una simple mentira es suficiente para perder la confianza de los demás. Y es una sola, porque de ahí en adelante ya se va a poner en duda a la persona que ha mentido, aunque solo haya sido una vez. Amigos, qué importante es que mantengamos nuestras amistades, nuestras relaciones, nuestra confianza. No deberíamos dejar que se congelen o que se vayan todo lo que hemos conseguido unir con nuestros amigos, esa compleja telaraña de relaciones que al final es lo que nos hace felices. Un simple acto de mentira es una auténtica traición para la amistad. Es importante que tengamos presente que la amistad es algo tan dentro de nosotros, algo tan intrínseco a lo que realmente necesitamos, que no deberíamos dejar ninguna oportunidad para mantenerla, para estrecharla y para fortalecerla. No nos lleva a ningún sitio la mentira, todo lo contrario. Nos hace débiles y nos hace perder aquello que realmente necesitamos. Bien, y hasta aquí nuestro episodio de hoy de Cita con la Noche, con las gracias, por supuesto, por anticipado, por todos aquellos comentarios que dejáis en iVoox, aquellos que también podéis dejar en iTunes y especialmente aquellos que llegan a través de nuestra página de Facebook Cita con la Noche. Muchísimas gracias, amigos, por todos esos buenos deseos, esas buenas palabras y esas ganas de compartir que la noche es mucho más que oscuridad. Hasta nuestro próximo encuentro, aquí, como siempre, en Cita con la Noche.